Muy buenos días, hoy es lunes 30 de agosto, día de Santa Rosa Lima, la policía. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el síndrome de Asperger en las mujeres. Estamos nuevamente con el doctor Ernesto Reaño y la coach Soledad Piqueras. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Jonah, ¿qué tal? Bueno, el tema del cual vamos a hablar hoy día es bastante interesante porque tiene que ver con las mujeres y el síndrome de Asperger. Desde que yo inicié mi trabajo con personas con condiciones del espectro autista y síndrome de Asperger, una de las cosas que más me llamaba la atención era que casi siempre encontraba hombres, solamente chicos. Después, según algunas estadísticas del año 2003 de Baron Cohen, se estimaba de que la proporción era que de 10 personas con síndrome de Asperger, 9 eran hombres y 1 era mujer. Conforme ha avanzado el tiempo, sobre todo este último año, he empezado a recibir en consulta y en talleres muchas más mujeres con síndrome de Asperger. Entonces, lo que hoy día vamos a hablar un poco es cierto que son tan pocas las mujeres con síndrome de Asperger, qué diferencias hay, cómo podemos comprender el síndrome de Asperger desde la perspectiva de la mujer. Buenos días esta vez. A las 11 y... ¿qué hora, Jonah? 36 de la mañana. Buenos días a los padres, a las madres, a todas las personas del espectro autista que están escuchándonos o que van a escuchar el programa cuando lo colguemos en la web. A mí me pasó lo mismo que Ernesto. Después de estar enterada de estas diferencias entre hombres y mujeres, o sea, que habían muchos más hombres que mujeres, a mí, cuando empecé el taller con Ernesto, me pareció lo mismo. Sin embargo, ahora empiezan a aparecer más chicas con síndrome de Asperger. ¿Por qué es esto, doctor Reaño? ¿Los porcentajes siguen manteniéndose tal cual o han cambiado? Bueno, la pregunta que plantea Soledad es importante, pero antes de pasar exactamente al tema, quisiéramos recordar que el viernes no tuvimos programa porque el doctor Reaño estuvo en la presentación del Blog Day hablando sobre el autismo, el Asperger y también un poco sobre EITA y las redes sociales en ese espacio. Por lo tanto, no hubo programa, no hubo transmisión, así que los que no hayan visto, no se preocupen que no se perdieron ninguna emisión del programa. Varias personas nos han escrito para felicitarnos y decir que debería haber una organización al estilo de EITA en otros países. Les agradecemos por los comentarios y también les decimos que el programa lo pueden sintonizar por la web. No es necesario que estén en Perú para que puedan escucharlo. Y bueno, ahora sí, pasando directamente al tema, yo me acuerdo que la primera vez que vine a EITA, a un taller de chicos, ¿no?, de habilidades sociales, encontré, creo que, una mujer, y si mi memoria no falla, cerca de 10, 12 chicos, ¿no? ¿Por qué se da eso? O sea, solamente se diagnostica, es más fácil diagnosticar hombres, o es que el síndrome de Asperger se da con poca frecuencia en las mujeres. Sí, las estadísticas actuales hablan un poco ya no de una proporción de 10 a 1 entre hombres y mujeres, sino de 4 a 1 más o menos. Hay que pensar también que el tema sobre mujer y síndrome de Asperger ha sido poco investigado hasta ahora. ¿Por qué? Porque las características del síndrome de Asperger y en general de las condiciones del espectro autista son más acentuadas en los hombres que en las mujeres, ¿no? Las mujeres tienden a tener síntomas mucho más leves, ¿no? Y por ejemplo, son consideradas como simplemente tímidas, reservadas, aisladas, partiendo también de un estereotipo social, ¿no? Lo que hace que sea mucho más difícil el diagnóstico y que la mayoría de rasgos y patrones sobre el síndrome de Asperger están pensados más en hombres que en mujeres. Entonces, claro, cuando se ve que hay una niña que tiene algún tipo de comportamiento poco social, y se leen las características del síndrome de Asperger, no encaja, porque están hechos básicamente para hombres, ¿no? Y demoran a veces muchos años, y muchas de ellas son diagnosticadas recién sobre los 20 años. Doctor Reaño, estas características distintas, ¿en dónde es que se ven más? ¿Las mujeres Asperger empatizan más? ¿Tienen la misma capacidad de sistematización que los hombres? Sí, hay que partir de términos más o menos generales, ¿no? En un libro de del año 2003 que hablaba sobre el cerebro masculino, el femenino y la verdad del autismo, se llamaba, escrito por Simon Baron Cohen, se hablaba de que, según las investigaciones, el cerebro masculino está más diseñado para sistematizar información, sistematizar datos, descubrir patrones, etcétera, etcétera. Mientras que el cerebro femenino está mucho más diseñado para empatizar, es decir, ponerse en el lugar del otro, saber qué es lo que puede estar sintiendo la otra persona, en general tener una teoría de la mente. Cuando se da el síndrome de Asperger, evidentemente hay diferencias hormonales y cerebrales entre un hombre y una mujer, lo que hace que el hombre con síndrome de Asperger, su capacidad de sistematizar sea mucho mayor, por lo tanto es mucho más aislado que el resto de personas. La mujer con síndrome de Asperger también tiene una alta capacidad para sistematizar datos, pero evidentemente por conformación cerebral tiene una mayor capacidad de empatía que los hombres con síndrome de Asperger. Entonces son más afectuosas, tratan de ser más comunicativas, tratan de ser más cariñosas, no son tan disruptivas como los hombres, es decir, no son tan agresivas, son más pasivas, lo cual hace que en los colegios no se detecte mucho y en la familia se sepa que algo está pasando con esa chica, pero que simplemente es tímida o muy reservada. ¿Puede haber el caso de una chica con síndrome de Asperger que lo que quiera más bien es el orden, por ejemplo, en un salón de clase? Sí, definitivamente van a ser personas más llamadas al orden, ¿no? Pero salvo que sus niveles de frustración no sean muy altos y las hagan explosionar en algún momento, las mujeres con síndrome de Asperger son mucho más pasivas ante la agresión y ante, digamos, los ruidos en la escuela, etcétera, etcétera. Digamos, aguantan más que los hombres. Sin embargo, yo conozco algunas chicas que sí, me imagino que por el trabajo que se ha hecho en casa y el trabajo terapéutico, logran poder expresar al salón la dificultad que ellas tienen con el ruido o con las molestias que el salón les causa. Sí, por un lado sí, ¿no? Pero por otro lado hay que considerar también que, al ser en general la mujer mucho más empática, la niña con síndrome de Asperger suele relacionarse más con niñas. Y las niñas son mucho más empáticas y tolerantes con las personas diferentes, a diferencia de lo que pasa con los niños con síndrome de Asperger. Un niño con síndrome de Asperger que no sabe jugar pelota, que no sabe interrelacionarse, rápidamente va a ser acosado por el resto de niños, porque la naturaleza infantil del niño es así, básicamente. Mientras que una mujer con síndrome de Asperger, que no sepa jugar bien con muñecas, etcétera, etcétera, sí, va a ser vista como extraña por sus amigas, pero, digamos, no va a sufrir los niveles de discriminación ni de acoso que suele recibir un niño. El último tema que usted ha planteado, doctor Reaño, es bastante importante y bastante común, porque uno ve que en los colegios generalmente no solamente lo fastidian, sino le pegan al chico que es medio distraído, medio un poco, lo podríamos llamar lento, ¿no? Existe una violencia tanto física y verbal mucho más presente, ¿no? Pero en el caso de las chicas también existe un punto que es la discriminación de, bueno, y esto de los chicos no se fijan en mí, tendré algo, y todo ese tipo de temas acarrean un tipo de depresión que pueden llevar a las chicas con síndrome de Asperger en este caso, ¿no? Sí, si pensamos básicamente en el tema de la inclusión en general, cuando vemos que es esa inclusión en los colegios, salgámonos un poco del tema y pensemos en las personas con síndrome de Down, uno va a notar que las mujeres del grupo son más protectoras con esa persona y los chicos del grupo no tanto, y más bien pueden molestar y acosar a esta persona con síndrome de Down. Igual pasa con las mujeres que tienen síndrome de Asperger dentro de su grupo de mujeres. No sienten que están totalmente integradas al grupo, pero no saben explicarse por qué. Digamos, para la mayoría de mujeres con síndrome de Asperger, el momento en el cual se dan cuenta de que no encajan y algo raro pasa y que sobrevienen algunas depresiones es en la adolescencia, con los primeros cambios hormonales, sexuales, y cuando empiezan a ver que sus amigas salen con otros chicos, cuando empiezan a ver que son menos populares. Entonces en ese momento recién viene la gran pregunta de qué cosa hay diferente en mí frente a las demás chicas. Les recordamos a todos los padres y personas en general que nos están escuchando que pueden llamar al 222-2312 para resolver cualquier consulta que tengan en mente. Vamos a una pausa y volvemos con el tema de Asperger en las mujeres. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Les recordamos que pueden llamarnos al 222-2312 para cualquier consulta. Soledad tiene una pregunta para el Dr. Reaño. Dr. Reaño, en la bibliografía escrita por personas que son parte del espectro autista, Asperger, autistas de alto funcionamiento, la mayoría de personas que escriben son mujeres. ¿Por qué se da esto? Bueno, básicamente, como hablábamos, las capacidades comunicativas y empáticas de la mujer con síndrome de Asperger son mayores a las de los hombres con síndrome de Asperger. Entonces, no es un dato curioso ver que la bibliografía escrita por personas con síndrome de Asperger sobre sus vivencias del síndrome de Asperger es mayoritariamente femenina. Los libros de Temple Grandin, de Diane Holloway Wiley, de Donna Williams, de Wendy Lawson, de Teresa Joliffe, de Junilla Gerland, ¿no? Y así puedo seguir con una lista de mujeres. Mientras que por el lado masculino es mucho menor. Quizás lo más importante que se ha escrito por hombres sobre síndrome de Asperger son los escritos de Jim Sinclair, pero Jim Sinclair solamente ha escrito artículos. Igual que Ari Niemann, que es otro hombre con síndrome de Asperger que básicamente ha escrito manifiestos políticos sobre los derechos de las personas con síndrome de Asperger. Pero quienes se han dedicado realmente a describir cómo es el síndrome de Asperger, a comunicar lo que es el síndrome de Asperger, las que dan conferencias mayoritariamente en coloquios, son mujeres, ¿no? Entonces esto nos debe llevar a pensar también un poco que la capacidad comunicativa y empática de la mujer con síndrome de Asperger es mucho mayor que la de hombre. Doctor, para tratar de hacer este tema un poco más cercano a la gente, hay una pregunta que se me viene a la mente, es ¿las mujeres con síndrome de Asperger tienen mayor probabilidad o menos dificultades para sobrevivir en esta sociedad que los chicos con síndrome de Asperger? O sea, hay mayor, es más fácil que se adapten, que la sociedad los pueda incluir en sus procesos. Sí, un poco como dice Tony Atwood, las mujeres con síndrome de Asperger escapan más fácilmente al diagnóstico. Y escapan más fácilmente al diagnóstico, como hemos venido notando, porque son menos notorios los síntomas. Son menos notorios y tienden a ser más protegidas. Más protegidas en casa y más protegidas en la escuela, ¿no? Por los compañeros. De alguna manera, sí, por el tipo de sociedad occidental en la que vivimos, se le da una mayor protección a una mujer. Mientras espera que un niño, por ejemplo, un hombre, realice determinadas actividades y determinados tipos de juego que impliquen determinadas formas de rudeza, está el estereotipo de que si una niña es tímida, es callada, no se relaciona mucho, bueno, hay que protegerla, ¿no? Básicamente por una cuestión de timidez. Eso tanto en la casa como en la escuela. Si bien es cierto que los padres pueden ver algún tipo de diferencias, cuando se suele ir a muchos profesionales para que diagnostiquen síndrome de Asperger en mujeres, el mayor problema es que los criterios diagnósticos son exactamente los mismos para hombres y para mujeres. Y como hemos venido notando, las mujeres son mucho más empáticas y mucho más sociales teniendo síndrome de Asperger. Entonces, aparentemente, muchas de ellas no entrarían dentro de los criterios diagnósticos. Entonces, hay muchas mujeres con síndrome de Asperger que no están diagnosticadas. Y esto es lo que nos lleva a pensar que existe una proporción mucho más grande entre entre hombres y mujeres con síndrome de Asperger. Doctor Reaño, una pregunta a partir de la experiencia de mi trabajo con mujeres con síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamiento. Es que en realidad, a pesar de esta facilidad que usted nombra para la comunicación y para empatizar, igual recibo testimonios que donde hay bullying es en el trabajo, explotación por esta perfil callado o tímido. Y como les cuesta entender las relaciones sociales, no entienden si se están burlando de ellas, muchas son producto de abuso en el trabajo y en otros lugares. Y también que quieren relacionarse con las personas que están en su entorno, pero a veces no saben cómo. ¿Qué me podría comentar sobre esto? Sí, de alguna manera, las mujeres con síndrome de Asperger también van a sufrir maltrato, van a sufrir bullying, evidentemente en menor medida que un hombre, ¿no? Con síndrome de Asperger, por las razones que hemos estado explicando. Pero de alguna manera uno se da cuenta de que, si bien, y eso evidentemente lo comparten como característica del síndrome de Asperger, tienen determinadas dificultades para leer las intenciones de los otros, son más inocentes, tienen problemas para comprender las reglas y las normas sociales, es mucho más fácil encontrar a una mujer con síndrome de Asperger que espontáneamente quiera abrazar que a un chico con síndrome de Asperger que espontáneamente quiera abrazar, ¿no? Si bien pueden ser reservadas, cariñosas, hay una demostración de cierto afecto en las mujeres con síndrome de Asperger que es mucho más notorio que en los hombres. Bueno, una de las preguntas que también nos surge es ¿cómo un padre puede diagnosticar si su hija tiene síndrome de Asperger? Si usted señala que existen, algunos elementos que hacen más difícil esta identificación a primera vista, como son en los casos de los hombres, ¿no? ¿Qué son de las primeras cosas en las que se debería fijar para descartar algún tipo de elementos, características del espectro autista? Sí, hay que anotar que las investigaciones sobre el síndrome de Asperger en mujeres todavía son pocas. No son pocas, pero lo que podemos saber es que vamos a encontrar rasgos comunes entre hombres y mujeres. De la misma manera, uno puede ver que una niña con síndrome de Asperger quiere interrelacionarse con otras niñas, pero tiene dificultades para eso. Es mucho más callada, tiene a veces problemas de comunicación, no sabe expresar muy bien lo que quiere decir. Y un poco las conductas agresivas no se van a dar con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver esto en los padres, si mi hija se relaciona poco con los demás, si mi hija no se comunica bien, tiene problemas de contacto visual, etcétera, etcétera, y va a ver a internet o abre un libro sobre síndrome de Asperger, quizás cuando lee las características del síndrome de Asperger, no le convenza mucho. ¿Por qué? Porque son más pasivas que agresivas, porque tienen menos problemas en la relación social, porque tienen una mayor capacidad de imaginación que los chicos. O sea, por ejemplo, las mujeres con síndrome de Asperger son mucho más permeables a dibujar con colores, por ejemplo. Muchos chicos con síndrome de Asperger tienen aversión al color, más bien. Entonces, digamos que a niveles de habilidades, al parecer, los síntomas son menos severos. Y eso hace que muchos profesionales no las consideren dentro del síndrome de Asperger, o que muchos padres, al leer las características usuales del síndrome de Asperger, dirían: no, esto no se cumple con mi hija, ¿no? Pues simplemente debe ser una cuestión de mucha timidez, y que se solucionará con alguna terapia de lenguaje y que haga alguna actividad compartida. ¿Puede darse el caso de que haya padres que consideren o vean bien visto que sus hijas en una edad temprana no se relacionen mucho, que sean más bien medio tímidas y no retraídas, porque pueden decir: bueno, felizmente mi hija es tímida y no, no sé, pues no va a ser muy extrovertida de grande, ni va a ser una persona muy que salga mucho a la calle, ¿no? Ese tipo de preocupaciones cotidianas que tienen los padres debido a los prejuicios también machistas de la sociedad. Sí, según prejuicio, una niña mucho más tranquila siempre es preferible, ¿no? Entonces, y uno puede decir: miren qué bien se porta, miren no hace problemas, miren intenta hacer caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, lo utilizan también como predictor de lo que socialmente se cree que debe ser una mujer en el futuro, ¿no? Mientras que al niño, claro, que está tranquilo, se va a considerar de que si el niño no interacciona, si el niño no es rudo, si el niño no está llamado a conquistar determinadas cosas, entonces algo raro pasa, ¿no? Esto es lo que hace también que se detenga la edad de diagnóstico del síndrome de Asperger en las mujeres, porque muchos padres consideran determinadas características de timidez, de introversión, de aislamiento como positivas, más bien, cuando se trata de niñas. Dentro de la experiencia que usted ha encontrado, que ha tenido, perdón, en sus talleres y en sus consultas, ¿cuál es la edad promedio en la que las mujeres vienen a empezar una consulta, a hacer un diagnóstico? Porque yo he visto que en caso de hombres hay chicos bastante jóvenes, ¿no? 7 años, 9 años promedio, ¿no? Y básicamente, mi experiencia, yo empiezo a diagnosticar chicos con síndrome de Asperger de 4 años, 5 años. En todo lo que conozco, son muy pocas las mujeres pequeñas que vienen para un diagnóstico con síndrome de Asperger. Muchas de ellas empiezan a ser diagnosticadas sobre los 9 años. Muchas otras en la adolescencia, y muchas otras, y esto es interesante, la mayor cantidad de mujeres con síndrome de Asperger se autodiagnostican con síndrome de Asperger. Empiezan a leer sobre síndrome de Asperger y se dan cuenta: caray, hay algo acá que se parece a mí, ¿no? Porque están menos expuestas a que les estén haciendo señalamientos como a los chicos y a los hombres. Bueno, ahora nos vamos a una pausa, pero les recordamos que el número al que nos pueden llamar es el 222-2312 para que hagan cualquier consulta. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Soledad tiene una pregunta para el Dr. Reaño. Dr. Reaño, así como todos los neurotípicos somos diferentes unos de otros, unos más tímidos, otros más extrovertidos, unos más líderes, otros más que acompañamos al rebaño, yo creo que diferencias hay también entre las chicas con síndrome de Asperger. Unas son lideresas y les explican a los chicos, y he visto, sobre cómo deben defenderse frente a los neurotípicos o cómo deben explicarles su naturaleza, su diferente naturaleza, su diferente mente. Y también chicas que hablan mucho sobre los temas que les interesan, ¿no? Que conversan muchísimo y están lejos de ser tímidas, sobre todo con las personas con las que generan empatía, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, Soledad, no creo que tú seas neurotípica, ¿no? Pero bueno, eso da para otro tipo de conversación en un café. Sobre lo que preguntas, básicamente hay que recordar que lo que estamos dando en estos momentos, como en casi todos los programas, son criterios generales sobre el síndrome de Asperger. Hay que recordar que cada persona es una individualidad. Igual dentro del síndrome de Asperger hay personas distintas, con caracteres distintos, con temperamentos diferentes. En realidad es una tragedia cuando a todas las personas con síndrome de Asperger, sean hombres o mujeres, se les da una receta igual de tratamiento. Siempre, todo programa de intervención con una persona o de acompañamiento con una persona con síndrome de Asperger tiene que estar individualizado a esa persona única y particular, que evidentemente compartirá una serie de características con otras personas, pero otras no. Sobre lo que decías, es interesante porque las chicas con síndrome de Asperger, sí, si bien tienden a ser tímidas, por otro lado, como hemos dicho, tienen una mayor capacidad de comunicación también, ¿no? Y de empatizar también. Entonces, la experiencia en los talleres muestra que muchas chicas con síndrome de Asperger son las que aconsejan y las que defienden, ¿no? A hombres con síndrome de Asperger. Entonces, suelen tener a veces una actitud mucho más ordenada respecto a lo que hay que hacer frente a determinadas situaciones, ¿no? Con esto no quiero decir que no les cueste a ellas, pero son mucho más permeables de adquirir esto. Y esto era lo que hablábamos también, o sea, las que se dedican a difundir realmente lo que es el síndrome de Asperger son mayoritariamente mujeres. Reaño, ¿usted podría leernos algún texto de alguna mujer como Judith Garland o Temple Grandin? Que son mujeres, inclusive se ha hecho una película sobre Temple Grandin hace poco. ¿Qué textos podría compartir usted con nosotros, doctor Reaño? Bueno, le damos un minuto a Ernesto para que identifique bien algún párrafo que nos quiera leer. Mientras tanto, agradecemos a la gente que nos está escuchando. Y le recordamos que pueden hacer cualquier comentario o pregunta sobre el programa en nuestra página en Facebook o en el blog de EITA, ¿no? Que es www.eita.pe. Sí, quería leer algo de Bárbara Morán, ¿no? Una mujer con síndrome de Asperger. Y que habla en general sobre sus vivencias. Es una frase muy corta, pero ayuda a todas las personas con síndrome de Asperger, ¿no? Ella se hace la pregunta: ¿pueden imaginarse que solo unas cuantas cosas les complacieran y que todas ellas estuvieran prohibidas? decían que me ayudaban al robarme sistemáticamente mi personalidad. Esto quiere decir o quiere ver un poco cómo se sienten las personas con síndrome de Asperger, ¿no? Que solamente algunas partes de ellos complacen a los neurotípicos y sus partes más genuinas son las que desagradan. Y justamente esas son las que tienen que ser eliminadas, ¿no? Doctor Reaño, ¿cómo es, por ejemplo, en el caso de la búsqueda de pareja? O sea, ¿usted ha visto que chicas con síndrome de Asperger prefieran relacionarse con chicos con síndrome de Asperger o más bien con neurotípicos? ¿Cómo es en ese terreno? Sí, bueno, esto es sumamente variable porque hay muchas chicas con síndrome de Asperger que esperan, por ejemplo, casarse con algún neurotípico, ¿no? Siguiendo quizás también un modelo más clásico de lo que debe ser las relaciones, ¿no? En tanto que los hombres con síndrome de Asperger se quejan de no encontrar muchas mujeres con síndrome de Asperger, ¿no? Para muchos hombres con síndrome de Asperger sí se les haría mucho más fácil encontrar una mujer con la misma condición, ¿no? En este tema de las relaciones de en este tema de las relaciones de pareja, usted en su experiencia ha diagnosticado casos en los que hayan relaciones duraderas que hayan tenido éxito entre una mujer con síndrome de Asperger y un hombre neurotípico? Sí, me ha tocado ver a veces parejas que donde uno de los miembros se entera que tiene síndrome de Asperger cuando vienen a hacer un diagnóstico para su hijo. Y entonces uno de los padres empieza a decir, pero yo de chiquito era igualito y hacía esto y todavía hago esto, y se terminan enterando a través del diagnóstico del hijo. Y uno puede encontrar familias y parejas muy sólidas. La experiencia demuestra que estas parejas han podido durar porque ambos miembros han sabido transar, ¿no? Como mencionábamos en algún programa anterior, no podemos presionar a alguien para que dé lo que no puede dar, ¿no? Y más bien centrarse en los aspectos que sí puede dar. En este tipo de relaciones, lo que uno encuentra es que ambos miembros de la pareja han sabido amoldarse el uno al otro, el neurotípico al Asperger y el Asperger al neurotípico, ¿no? Tratando de tender puentes. Bueno, llegando ya casi al final de nuestro programa, agradecemos a la gente que nos ha escuchado y le damos el micro a Soledad por si tiene algún comentario final que quiera hacer sobre este tema. Mi experiencia de trabajo con mujeres, chicas con síndrome de Asperger es una experiencia muy gratificante porque yo soy también mujer y me gusta mucho ir a ver exposiciones de pintura con chicas con síndrome de Asperger que no sé, por alguna coincidencia están muy relacionadas al tema del arte, ¿no? Y ellas ven detalles que yo no veo. Yo soy artista de profesión, de primera profesión, y ver un cuadro de Camilo Blas con una chica Asperger es realmente una experiencia muy interesante, porque los detalles que yo no veo los ve ella, porque yo veo el conjunto y ella ve los detalles, y realmente es muy bueno ir a exposiciones con ella. Sí, bueno, agradecerles a todos los que nos han acompañado en este día feriado en nuestro programa Diferentemente, que ha salido inusualmente a las 11:30 de la mañana. El día miércoles estaremos con ustedes en nuestro horario habitual de las 9 de la noche. Recordarles que pueden llamarnos al 222-2312 o escribirnos, hacernos sus consultas a informes@eita.pe. Bueno, yo creo que este tema también da para más, que de alguna manera trataremos de diseñar un programa que sea también que toque el tema, que es interesante, sobre todo el tema de lo que es la sexualidad en el síndrome de Asperger. Bueno, estuvo con ustedes la coach Soledad Piqueras, el doctor Ernesto Reaño y quien habla, Jonathan Castro. Con ustedes será hasta el miércoles a las 9 de la noche. Cualquier consulta o cualquier pregunta adicional que tengan sobre este tema la pueden hacer en el blog y gustosamente responderemos a sus inquietudes. Hasta el miércoles. Chao.